Había una pequeña iglesia famosa por sus conciertos anuales de órgano. Este era un modelo muy antiguo, con unos grandes fuelles escondidos detrás del coro que tenían que ser accionados a mano. Un año, un famoso organista aceptó ir al concierto. La primera parte de su actuación fue impresionante. En el intermedio, el organista se retiró detrás del coro para descansar. El operador de los fuelles estaba fumando su pipa, reclinado en la ventana abierta. Cuando vio al músico, lo saludó efusivamente y añadió: «¡Qué concierto tan estupendo les estamos dando este año!». El afamado organista, importunado por la actitud presuntuosa del operador, contestó en un tono seco: «¿Qué quiere usted decir con estamos? Aquí el que da el concierto soy yo». Y salió a continuar con el programa. Iba a interpretar una composición del propio organista que había preparado precisamente para esta ocasión. Una vez se hubo sentado el público, con un gesto y dramatismo solemnes, golpeó con fuerza el teclado. No pasó nada. Desconcertado, volvió a apretar las teclas. De nuevo, ni el más leve sonido. Después de una pausa embarazosa, entendió por fin la causa. Se levantó, hizo señas de que continuaran sentados y corrió a la parte posterior. El operador estaba todavía reclinado en la ventana, fumando plácidamente su pipa. «¿Cómo se llama usted?», preguntó en tono conciliador el organista. «Dani», respondió el operador del fuelle, y le dijo: «Tenía usted razón, Dani. Estábamos dándoles un buen concierto». Dani le guiñó el ojo con una sonrisa. Cuando el organista volvió a sentarse y acarició las teclas, sonó vibrante el órgano. Al acabar, tras un aplauso atronador y una ovación prolongada, el organista se acercó al micrófono y anunció: «Dedico esta composición a Dani, la persona que acciona los fuelles y sin la cual no hubiera podido interpretarla para ustedes». Recordemos que no somos islas, porque fuimos creados para vivir en compañía de los demás. Eso nos hace recibir mucho de los otros, aunque no lo percibimos en el momento, o aunque paguemos lo que usemos. De todos modos, sin la cooperación de los otros, no podríamos poseer lo que tenemos y aprovecharlo para bien. Seamos siempre muy agradecidos. No olvidemos de expresarlo con gestos y palabras. Como dice el refrán, es de bien nacidos el ser agradecidos. Así como los otros nos ayudan con sus servicios, muchas veces ocultos, anónimos, también nosotros estamos llamados a realizar todas las cosas pensando en el servicio que podemos prestar, con un sentido de solidaridad, generosamente, desinteresadamente, intentando pasar desapercibidos. Me gusta mucho el término de actuar detrás de las bambalinas. La Sagrada Escritura dice, ¿qué tienes que no has recibido? Y bueno, si lo hemos recibido es para compartirlo. Todo lo que hemos recibido es un don de Dios. Ya desde nuestro nacimiento recibimos talentos, después lo hemos ido cultivando, pero todo eso no es para vivirlo de una manera cerrada, sino abierta a Dios, a los demás, para ponerlos al servicio de la comunidad, como aquel operador del fuelle que no era visto, pero sin su acción oculta no se podía hacer nada. No poseemos capacidad para todas las cosas, pero cada uno puede aportar algo útil a los demás en lo material, para el bien emocional, psicológico o espiritual de las personas. Aunque no salgamos en los diarios, ni recibamos premios especiales, ni seamos nombrados ciudadanos distinguidos, desde la tarea silenciosa y llena de cariño por los demás, podemos hacer mucho bien. Finalmente, no olvidemos el cimiento de todas las cosas que está detrás de las bambalinas de nuestra vida. Es Dios que sostiene todas las cosas como la roca firme, como el motor que hace que en su providencia no nos falte el sustento diario. Tratemos de reconocerlo por la fe y ser muy agradecidos con él. Porque como dice el Salmo 126, si el Señor no construye la casa, en vano se cansan los albañiles. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vigilan los centinelas. A vos que me escuchaste, deseo que te acompañe y te bendiga el buen Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.